día 5 tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang la Conferencia Nacional de Activistas de Planificación con participación de Park Bong-ju y otros directivos de órganos a todos los niveles, así como activistas de planificación de todo el país. En la cita, hicieron análisis y balance de los logros, experiencias y lecciones en la materialización de la política del Partido del Trabajo de Corea en materia de planificación de la economía nacional y debatieron las tareas y medidas para llevar a una etapa más alta la labor de planificación por medio de elevar el papel de los directivos de la economía y funcionarios de planificación en materializar la línea estratégica de la construcción de la potencia económica trazada por el séptimo Congreso del Partido y cumplir la inmediata estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional. Oh Soo-young, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, transmitió la obra maestra del mariscal Kim Jong-un. Mejorar e intensificar la labor de planificación es requisito acuciante para la construcción de la potencia económica socialista. Publicada el 3 de septiembre del 105 de la era Juche, 2016. La obra constituye una guía programática a tomarse firmemente en acelerar la construcción de la potencia económica, al manifestar más alto la superioridad de la economía planificada socialista de acuerdo con la demanda de la realidad en desarrollo, e imprimir un nuevo viraje revolucionario a la labor de planificación de la economía nacional al elevar la responsabilidad y el papel de los funcionarios de dirección económica y de planificación. Tras presentarse el informe de Park Bong-ju, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y Premier de la República Popular Democrática de Corea, hubo intervenciones.